tiempo alumbraban para mí. Las estrellas en un tiempo alumbraban para mí, y ahora alumbran para otro, entiende que mi bien perdí. Y ahora alumbran para otro, entiende que mi bien perdí. Todas las flores del campo florecían para mí, todas las flores del campo florecían para mí, y ahora florecen para otro, entiende que mi bien perdí. Y ahora florecen para otro, entiende que mi bien perdí. Paredes de tu casa eran bajas para mí, las paredes de tu casa eran bajas para mí, y ahora se me hacen altas, entiende que mi bien perdí. Y ahora se me hacen altas, entiende que mi bien perdí.